Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, desvelados, internautas, vacacionistas, público inteligente y conocedor, y amantes de la buena música también. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y estamos transmitiendo totalmente en muerto aquí desde otro de los lugares típicos, o más bien atípicos, que visitamos semanalmente. En esta ocasión estamos en el Palacio de Valéry, que es un lugar el cual pues ha estado erigido en un país del Medio Oriente. Bueno, no es cierto, todo esto que estoy diciendo son puras mentiras, pero estamos aquí con Valéry. Valéry, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué onda contigo? Bueno, tengo 12 años. ¿Y qué onda contigo? ¿Qué nos vas a platicar? Bueno, Valéry es una radioescucha de ciencia y humanismo, a la cual pues sus papás nos mandaron un correo para venir a platicar aquí con ellos, o con ella en especialmente. Entonces, pues, Valéry nos había pues comentado que quería platicar acerca de algo, ¿no? ¿De qué querías platicar, Valéry? Decías que de los sueños, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué piensas tú al respecto? Pues yo pienso al respecto de los sueños que son algo especial en la vida de nosotros, porque cuando estamos inconscientes podemos verlos, podemos sentirlos prácticamente. En algún momento también los hemos sentido muy reales. Sí, bueno, de hecho hay pues personas, yo me incluyo en ellos, que a veces tenemos sueños tan intensos que cuando despertamos pues traemos ese humor del sueño que teníamos. Por ejemplo, si estábamos soñando con algo así desagradable, pues nos despertamos así como que enojados, ¿no? O si soñamos con que nos iban persiguiendo, a veces nos podemos despertar con miedo. Usualmente duran los primeros minutos, y cuando tú te despiertas, digamos, los primeros 10 minutos que tú ya estás despierto, ahí se te está yendo todos los recuerdos de los sueños. Entonces, usualmente cuando uno se está despertando, pues recuerda muy bien lo que acaba de soñar. En mi caso, por ejemplo, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes ya les ha pasado que voy despertando, bueno, van despertando, abro un ojo y con la mitad de mi hemisferio estoy así como que aquí en la tierra, y con la otra mitad sigo soñando. Entonces me acuerdo y a veces los grabo, los escribo, ¿no? Esto te ayuda a recordar mejor tus sueños. Incluso con la práctica puedes sacar parámetros de sueños y además darle continuidad a algunos, pero también desarrollar algún tipo de control sobre los sueños, de ello cuando tú estás adentro. ¿Pero tú qué piensas al respecto? ¿O qué sabes, Valéry? Al respecto de los sueños, yo he tenido varias experiencias diferentes, distintos sueños, incluso muy intensos, que me he despertado sobresaltada. Esos sueños los sueños se originan, depende cuando estás durmiendo, es en lo que te quedas pensando mientras te estás despierto. Sí, bueno, muchas veces a mí me ha tocado también que quiero soñar algo, o sí, digamos, quiero soñar algo y me pongo a pensar en eso y me duermo pensando y pensando hasta que pues finalmente lo consigo, ¿no? Y termino soñando lo que quiero. A veces, porque no siempre sucede así. Usualmente también, si vengo muy cansado o si de repente pues ando así como que tuve un día muy, muy, muy pesado, usualmente tengo sueños muy intensos. No sé a ti cómo te ha pasado. Yo he tenido sueños muy intensos en los que incluso he tenido mucha dificultad para despertar, y mientras estoy en el sueño Estoy consciente de que estoy en un sueño y no puedo despertar. Esos son uno de los sueños que más miedo me dan. Ahora ya te ha pasado, no sé si has escuchado el término de que se le subió el muerto. Sí, he escuchado eso. Cuando se te sube el muerto es cuando te quedas totalmente hipnotizado, inutilizado, no puedes hacer nada. Inmóvil. Inmóvil, ajá. Y sientes como que no puedes respirar, falta de respiración. ¿Pero tú por qué crees que sea eso? Digo, porque igual y puede ser alguna reacción del cuerpo ante algo que ciertas personas tienen, pero que lo alucinan con que alguien no les está permitiendo moverse, como lo ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, cuando vienes de un funeral, hay gente que ha tenido esa experiencia, que se le subió el muerto. ¿Pero tú por qué crees que pasa eso? La verdad es que yo pienso que eso sucede porque son funciones del cuerpo que a veces pasan y la gente lo toma diferente diciendo que se le subió el muerto, es una fantasía. ¿A ti se te subió el muerto, Valeria? La verdad es que a mí no, gracias a Dios no, y no he querido, no quisiera nunca que me pase eso porque es algo muy feo. Imagínate que te pasara, ¿qué harías? Bueno, pues no podrías hacer nada, ¿verdad? No puedo hacer nada porque incluso no puedes hablar tampoco, te quedas sin voz, se te va la voz y además inmovilizado y pues no hay manera de que nadie te rescate y no hay manera de que nadie sepa que estás así, inmovilizado hasta que llegue alguien o hasta que se te pase el efecto. Ya te me da risa eso que le llaman se le subió el muerto, pero según un artículo en el periódico de La Jornada, el fenómeno se me subió el muerto solamente es parálisis del sueño por estrés. Por ejemplo, se experimenta en la llamada fase MOR, que es en la que soñamos y captamos la gran cantidad de información de nuestro entorno debido a la alta actividad cerebral. Eso lo explicó Carlos Solís del IMSS. Dura de 1 a 10 minutos. La persona queda inmovilizada, siente miedo, ansiedad, depresión y opresión en el pecho, como si tuviera a alguien encima. Le cuesta trabajo respirar, sufre taquicardia y puede experimentar alucinaciones auditivas, visuales, táctiles y olfativas. O sea, el cerebro, como es tan poderoso que muchos no lo sabemos dominar, o muy pocos lo han de saber dominar totalmente, pues a veces nos juega este tipo de fantasías. Pues sí, de fantasías. Entonces nos sentimos de alguna forma, empezamos a tener alucinaciones porque una parte o un sector de nuestro cerebro está funcionando de manera inhabitual y queremos ver, escuchar o sentir cosas que no existen, a lo mejor en el plano real. Entonces por eso, pues estas alucinaciones nos hacen pensar, digamos, como esto aumenta el miedo de las personas, uno tiende a proyectar su miedo, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué te imaginas? Pues un pelado vestido de blanco, una niña de blanco con el pelo en la cara. Dentro de la ignorancia de cada quien, pues imagina cada cosa. Dentro de la ignorancia de la gente, piensa que pues es un espíritu, piensa que es un fantasma, piensa que es un muerto. Pero no, es una reacción del cuerpo normal, solo son síntomas, pero que no son tan habituales y por eso se le pone, se dice que no, que es algo paranormal, porque pero, no es tan habitual que digamos. Pero si tú hace 30 segundos creías en eso de que se le subió el muerto o no. Pues yo sí. Oye, vale. Y bueno, fíjate, dándole tantito pausa a esto, nada más quería platicarte también que va a haber una lluvia de estrellas que va a caer sobre América Latina este fin de semana. Ahora, no significa, por la cara que me ponen, no significa que las estrellas nos vayan a caer encima, ¿no? O sea, va a haber una lluvia de meteoros que va a ser, pues, sobre América Latina este fin de semana, o sea, hoy, y se va a poder observar. ¡El fin del mundo! No, no es el fin del mundo. Lo vas a poder observar sin la necesidad, pues, de un telescopio, ni binocular, ni nada. Esta lluvia estelar se conoce como la Delta Aquáridas, que suele avistarse desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto. Entonces este año va a llegar a su máximo esplendor entre el 28 y 30 de julio. Y bueno, pues se va a poder observar en el hemisferio sur y las latitudes trópicas del hemisferio norte. El mejor momento para disfrutar de este espectáculo cósmico será 2 horas antes del amanecer, por ahí de las 5 de la mañana, 4, dado que el mayor obstáculo para la observación de estas estrellas fugaces es la luna. Entonces, la actividad de las Delta Aquáridas se estima entre 15 a 20 meteoros por hora, que se desplazarán a velocidades cercanas a 41 kilómetros por segundo, o sea, muy rápido, ¿no? Y según la NASA, el origen de esta lluvia de estrellas es aún incierto, aunque pues el candidato más probable es el cometa del periodo corto 96P Max-Schultz, descubierto en 1986. Tú todavía no nacías, ¿verdad? No. Y por aquí nos dice Noemí González: porque después de aquellos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Mateo 24:29, fíjate nada más. Ángelo Valderrama le dice que no, pero bueno, Pavel Cueto San Martín dice que parece que los viejos profetas no tenían idea que todos los días caen cientos de estrellas fugaces, ¿eh? Tampoco sabían que estas estrellas en particular caen todos los años. Esto se lo contesta a Noemí González. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Te gusta ese espectáculo o no? Pues sí, es algo muy bonito y es algo obviamente bastante inhabitual y la gente, pues, puede ser que dentro de la ignorancia de cada quien pueda pensar que es algo malo, pero no, es un lindo espectáculo y no es motivo que alguien se asuste, es algo bonito, es para que lo vean y disfruten. Oye, Valeria, platicabas ahorita de la ignorancia de cada quien, dentro de la ignorancia de cada quien, es como la segunda vez que lo dices, pero ¿qué sería la ignorancia de cada quien? O sea, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿crees en el diablo? ¿Qué más sé decir? Sí, sí creo en él. ¿Por qué? Porque simplemente el diablo lo veo como... No lo veo como una persona así, que sea, no sé, rojo y que tenga cuernos y cola. Eso es una fantasía total. El diablo me imagino que son las cosas malas del mundo. Las cosas malas que pasan a cada quien. El diablo es lo malo. Ok, entonces me estás diciendo que no existe un personaje llamado Diablo, Satanás o X... Que sea la representación de la maldad, contrario a, pues, a lo que sería Dios. O como, o sea, ¿crees sí o no en el diablo? Así como un ser. Como un ser, pues sí. Pues lo acabas de decir que no, entonces hay que... Bueno, el diablo lo veo como lo malo, creo en él. ¿Y cómo tú no te puedes decir a ti misma que esa es una ignorancia de cada quien, como lo decías de los demás? Es una ignorancia, porque entonces estás diciéndote ignorante, ¿o qué onda? No, no es ignorancia, es como, por ejemplo, lo que cada quien cree, es lo que cada quien ve a su modo. Bueno, pues ahí sería la individualidad. Por ejemplo, si yo creo en el unicornio rosa, ¿seré ignorante o no necesariamente? Yo pues, creo que un unicornio rosa me va a venir a salvar de mis pecados y me va a llevar al cielo cuando me muera. Tampoco puedes decir que lo que los demás creen no es cierto. Yo no estoy diciendo nada, yo nada más estoy diciendo que si es ignorancia el hecho de que yo crea que un unicornio rosa me va a venir a salvar cuando me muera. No es ignorancia, simplemente es pues lo que cada quien cree, lo que cada quien se imagina. O sea, ¿que estoy bien o estoy mal? No se sabe, según tú puedes decir tú mismo... Tú dices si estás bien o estás mal. No, nadie es nadie para juzgar a cada quien. Cada quien cree diferente. ¿Y tú en qué crees? Yo creo en Dios. ¿En Dios? Ajá. ¿Y por qué? Porque eso es lo que con lo que crecí. Con esa... Pues, con esa... ¿Con qué? Yo crecí con esa costumbre de creer en Dios. Crecí con eso. ¿Y por eso crees en Él? Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubieras crecido, pues, no sé, digamos, en la India, con otros papás? ¿Qué crees que hubiera pasado? Hubiera creído en otros dioses. Y la verdad es que cuando uno tiene sus propias creencias, cree que es lo correcto. Y sí, la verdad es que para cada quien, lo suyo es lo correcto. Pues sí, pero ¿tú crees entonces que la religión es cuestión de geografía? No lo es. Me acabas de decir que si hubieras nacido en la India, pues hubieras creído en otras cosas. Es cuestión de dónde hayas nacido. Si yo nazco en México, que es un país católico o cristiano, en su mayoría, pues lo más probable es de que yo crea en Dios. Pues sí, que sea católico o cristiano. Cosas. Y si me voy, no sé, a un país de Asia, pues podría ser hindú, podría ser budista, podría ser taoísta, o podría tener muchos dioses diferentes. O si hubiera nacido en Grecia hace algunos miles de años, hubiera creído en Poseidón, en Hades, en Zeus. Y si hubiera nacido, por ejemplo, en Mesoamérica, pues hubiera creído en Quetzalcóatl o en Tlaloc o bla, bla, bla. Y así te vas. Y hay cientos y miles de dioses que han existido y que existen actualmente y que todos se pelean por tener la razón. Todo el mundo se pelea por tener la razón y tú estás mal y yo estoy bien, pero la pregunta es ¿por qué unos están mal y por qué otros no? Yo la verdad pienso que habiendo tantos dioses, habiendo tantas doctrinas y tantas filosofías que nos dicen lo mismo, pues yo creo que hasta ni ha de ser cierto. Tampoco la ciencia puede ser cierta aunque lo comprueben. Pero nadie está hablando de la ciencia. Yo lo estoy diciendo desde un punto lógico, normal, que cualquier persona pues se pudiera imaginar. Si tú tienes algo de cuestionamiento en tu cerebro, podrías decir, oye, pues ¿por qué creo en esto? Pues porque te lo enseñaron. Cierto. Si hubieras nacido, todos los niños que nacen y niñas que nacen, nacen ateos. Que nacen y no tienen conocimiento de absolutamente nada. Los papás son los que les inculcan las costumbres, y hasta que ellos se dejen, o hasta que ellos digan, bueno, ya lo que tú me diste, ya no me sirve, o ya lo aprendí, ahora yo voy a decidir por mi camino. ¿Tú qué has descubierto por ti misma? Hasta el momento nada. Hasta el momento, quizá lo vayas a descubrir, ¿no? Quizá. Pero ahorita estás de acuerdo con que hay muchas cosas que tal vez te han enseñado o nos han enseñado y no sean ciertas, como por ejemplo el coco. ¿Tú crees en el coco? No. ¿En Santa Claus? Tampoco. ¿En los Reyes Magos? Tampoco. ¿En el Ratón Pérez? No. ¿En la bruja de... no sé, no creo en nada de eso. ¿Pero sí crees en Dios? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si son seres que ya te inculcaron tus papás. Para mí Dios existe. Lo demás son cosas que los papás inventan, que los mismos papás hacen. Pero Dios, no he descubierto que sea una mentira, ni tampoco he descubierto que sea una verdad, y yo prefiero creer en Dios. Excelente, ¿y a ti te gusta hacer eso entonces? Sí, me gusta. Bueno, mientras te guste y no le haga daño a nadie, pues yo creo que está bien, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mis creencias, y con esas creencias yo no le estoy haciendo daño a nadie, pues, va, ¿no crees? Pero ahora quiero que me digas, ¿tú qué piensas acerca, digo, sí sabes qué significa el gobierno, ¿no? Sí, claro. ¿Para ti qué es el gobierno? Bueno, mira, mientras lo piensas, vámonos ahorita con música. Vamos a escuchar esta canción por parte de Stain que se llama So Far Away, aquí en Ciencia y Humanismo. Y seguimos platicando aquí con Valerie. El próximo programa igual, y creo que su mamá también quiere hacer un programa con nosotros. Y a ver si invitamos también a su papá, ya que andamos aquí pues en los dominios de la familia García, ¿no? Y entonces, pues vamos a regresar ahorita después de esta canción aquí en Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. This is my life. It's not what it was before. All these feelings I've shared, and these are my dreams that I've never lived before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. All the struggle with my poison man. y aquí estamos de regreso, querido, querida amiga radioescucha. Valerie me estaba comentando ahorita que estaba escuchándose, que no le gustaba su voz, que si le podía modificar. Entonces yo le digo, oye, pues, ¿por qué no te va a gustar tu voz? Es la voz que tú tienes, así naciste, aprende. No, es en serio, y me dice, cállate. Pero así somos, y lo primero que debemos de enseñarle a nuestros hijos es que se acepten como son, en vez de ponerlos frente a la televisión o darles revistas, y que esté viendo ahí en la revista a la muchacha que la visten y le están diciendo cómo se debe de vestir, para que los que lean la revista o vean el programa de modelos también se quieran vestir así. Entonces, desde la televisión y desde las revistas y desde las escuelas y la música y todo este rollo, pues, ¿a poco no crees que te han querido estar, pues, modificando tu forma de ser? Si a ti te gusta la voz, o sea, si tú hablas de alguna forma, si tienes el cabello de alguna forma, chino, güero, oscuro, pues acéptalo, está bien, eres un regalo de la naturaleza, y es lo que le falta a muchos papás enseñarnos. No sé si a ti tus papás te han hablado del gobierno, o sea, ¿para ti qué es gobierno, por ejemplo? Para mí el gobierno es solamente un lugar. ¿Un lugar? No, no, no. El gobierno está formado por personas, diputados, presidentes, que no hacen bien su función como debería de ser. Andamos viendo que, la verdad, los empleados del gobierno no hacen el trabajo debido. ¿Pero de qué gobierno? Porque hay muchos gobiernos. Hay un gobierno por país. El gobierno de mi país. ¿De tu país? Órale. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues es lo que... Es simplemente cómo son las leyes, simplemente cómo está todo hecho. ¿Qué harías tú si fueras presidenta? Yo no sería robona. ¿Robona? Bueno, y no sé, porque hay presidentas en el mundo, ¿no? Y sabías, por ejemplo, la presidenta de Argentina es mujer. Ya decir, o sea, mujeres presidentas. Y esperemos que poco a poco haya más, porque se ha mantenido también el presidencialismo por parte de los hombres. Pero, por ejemplo, ¿qué harías tú para mejorar a México como presidenta? La verdad es que no me gustaría que hubiera un presidente. ¡Órale! Porque los presidentes, ni uno es sincero. Se la pasa robando a la población y no hacen lo que deben de hacer bien. Sigue todo normal como está y no está bien. Además, me gustaría que solo existieran las leyes, pero no un presidente. ¿Y en lugar del presidente qué propondrías tú? No corrupción. Bueno, pero en lugar de un presidente, ¿qué tendrías? Nada más que no existiera el presidente, que existieran las puras leyes y ya. Sí, eso. O sea, sin políticos. Sin políticos, porque la verdad es que da igual si están o no. ¿Tú qué crees que han hecho los políticos que te afecte positiva y negativamente? Algo así que te acuerdes. Por ejemplo, que digas, gracias a los políticos o gracias a mi gobierno tengo esto. O también gracias a ellos no tengo esto. No hay nada que les pueda agradecer. ¿Pero por qué? Digo, eso que me estás diciendo suena como si lo detestaras así nada más, pero dime por qué. O sea, tú como niña... ¿Pero qué puede aportármela a mí? No me puede aportar nada. Bueno, el gobierno, dentro de las cosas, dentro de los programas que existen, o sea, te puedo mencionar alguno, por ejemplo, el Infonavit, que es un servicio en el cual, pues, facilita, entre comillas, a las personas para conseguir casa. Claro que si hablamos del Infonavit nos vamos a encontrar con muchas cosas extrañas que ustedes ya saben cuáles son y que te mantienen como esclavo toda tu vida para que pagues una casa, ¿no? Pero de alguna forma, pues es un préstamo. Pero, pues bueno, ineficiente a fin de cuentas. ¿Algo positivo que haya hecho el gobierno por ti que tú creas? Lo único positivo que yo he obtenido de él, pero no es de él, porque la verdad es que él no es... Sí, bueno, no es una persona. Ajá, pero es un... Él no lo hizo, él no lo inventó. ¿Qué fue? La escuela. ¿La escuela? No lo aporta él. ¿Te él gusta no la escuela? Sí, él no la paga. El gobierno no paga la escuela. ¿Quién la paga? Mis papás. Bueno, sí, de alguna forma sí. Digamos, nosotros los ciudadanos, con nuestros impuestos, ese dinero se lo estamos, entre comillas, confiando al gobierno para que lo distribuya en las cosas que necesitamos. Una de esas cosas que necesitamos es la educación. Se creó un organismo que se llama Secretaría de Educación Pública, la cual tiene su sistema de escuelas que ellos administran con nuestro dinero, pero pues están también las escuelas privadas. ¿Tú en cuál escuela estás? ¿En una privada o una pública? Estoy en una privada. Una privada. Y ahí, bueno, pues tienen las escuelas privadas pues un pro o unas ventajas que no te da, por ejemplo, la escuela de gobierno. No sé, te enseñan otros idiomas, de otro tipo de deportes, otras especialidades, artes y así. Pero bueno, oye Valerie, pues bueno, pues fíjense, queridos radioescuchas, eso es lo que dice pues una ciudadana menor de edad, de 12 años, que si bien podemos pensar que todo lo que nos ha dicho lo ha descubierto o se lo han enseñado aquí pues nuestros queridos amigos, la familia García, padres aquí de Valerie, pero pues al igual que tú, al igual que yo, muchas cosas de las que sabemos pues no son el hilo negro, ¿no? Realmente muy poca gente descubre por sí misma cosas nuevas y después las comparte al mundo. La mayoría de nosotros estamos hechos por lo que otras personas ya han hecho anteriormente y por lo que nos han dicho, por lo que vemos, por lo que leemos y así. Pero hace ratito me estabas diciendo que querías hablar de qué, Valerie, de entes o de energías o de qué era. De las energías. ¿De qué tipo de energías? ¿Las en la energía hidráulica, la energía eólica, solar o cuál? Las energías de las personas. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Pues cada persona tenemos energía, tenemos esencia. Muchas veces cuando tenemos demasiada esencia o demasiada energía o dejamos mucha energía en algún lugar, puede ser que mientras no estemos, mientras no nos encontremos, la dejemos ahí y mucha gente puede verla, sentirla o puede escucharla. O sea que lo que nos estás diciendo, Valerie, es que cuando las personas visitamos un lugar, dejamos ahí algo, una estela como de energía, ¿o qué? ¿Y eso lo ves o lo sientes o qué onda? ¿Por qué dices, por qué crees que eso sucede? Porque es evidente, ha ocurrido, ha pasado. A ver, platícame. A mí me ha pasado. ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Muchas veces voy a lugares donde me han dicho que ciertas personas estuvieron ahí y simplemente suceden cosas que esa persona haría, por ejemplo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, costumbres de las personas que estuvieron ahí, ya se fueron, dejaron ahí su energía. Y por ejemplo, una costumbre de una persona que pudo haber estado ahí sería, no sé, toma mucho. Puede oler alcohol o puede haber algo relacionado con lo que esa persona acostumbraba a hacer. ¿Y tú por qué piensas que eso pueda, pues, pueda suceder? Porque si hay un plano normal, si hay la gente normal, también debe, la gente, todos tenemos una esencia y obviamente eso sucede. Si es que cada quien deja su energía implantada en los lugares. Impregnada. Ajá. Pues no sé si a ustedes les ha pasado. En lo personal, pues yo no he tenido, digamos así, alguna experiencia que me haga decir, wow, o sea, aquí hay algunas energías raras. Sí me ha tocado de repente por pasar por casas así abandonadas, por lugares que fueron muy concurridos, o en panteones, o en lugares así que, pues sí se siente algo raro cuando uno está ahí. No estoy diciendo que sean malas vibras o buenas vibras. Ya saben que aquí en Ciencia y Humanismo estamos en el mero centro. No nos gusta inclinarnos hacia ningún lado. Pues precisamente para mantenerte un punto neutral, ¿no? O más bien para beneficio de la comunidad. Pero bueno, desde el punto de vista de quién, esa es la onda. El caso es de que, pues, no sé si te ha pasado a ti que vayas o hayas estado en algún lugar o con ciertas personas y te sientas de alguna forma extraño, diferente, incómodo o muy bien. Cuando llegas a tu casa, ¿cómo te sientes? Cuando llegas al trabajo, ¿cómo te sientes? Analiza tu estado de ánimo. ¿Qué nos quieres decir? Pues me ha pasado que he sentido que alguien me sigue, que alguien está conmigo, que alguien me respira, no sé, que alguien está presente, pero cuando estoy completamente sola, mientras voy a algún lugar, mientras camino sola, siento que alguien me sigue. Ya, pues esa canción te iba a decir. Esa situación, pues sí está algo gruesa, pero ¿qué tal si nos la platicas después de esta canción? Que precisamente, bueno, pues ya nos la platicaste, ¿no? Igual ahorita podemos hablar más al respecto, pero hablando de esto que nos comenta Valerie, y para que tú dijeras esta información, y si te ha pasado a ti también que sientes que alguien te está siguiendo, pues ahí te va esta canción, no sé cuál de las dos poner, porque hablan de que alguien los ve. ¿Te acuerdas de la canción de Somebody's Watching Me? Que hace el coro Michael Jackson. I gotta feel like somebody's watching me, ¿no? No. And I have no privacy. O también está la canción de After Forever. No, vamos a poner esta canción de After Forever que se llama Beyond Me. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Regresamos. Somebody's watching. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Seguimos transmitiendo aquí con Valerie y con la familia García, que anda muy callada, pero pues bueno, ya será en próximos programas, porque dijeron así como que no estaban preparados o cosas así, ¿no? Así que bueno. Valerie, yo te quería preguntar, porque ahorita te voy a platicar algo. ¿Tú tienes vacunas? ¿Te han vacunado antes? Sí. ¿Y de qué te han vacunado? A ver. Pues contra la roseola, contra la varicela, contra ese tipo de rollos, ese tipo de cosas. ¿Y tú qué piensas de las vacunas? Que no son buenas porque están conformadas de cosas malas, como de, no sé, grasa de animal y cosas asquerosas. No son medicinas ni nada. Las vacunas son un mal rollo. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque la verdad es que las vacunas no huelen a medicina. Bueno, no importa el olor que tengan. ¿Sabes cómo huele el menudo? Bueno, a mí no me gusta el menudo. Pero bueno, igual le dicen que sabe rico. Te pregunto esto por lo siguiente. Resulta que miles de niños en Estados Unidos pues recibieron compensaciones por los efectos dañinos que les causó la vacunación. Una buena parte de ellos padecen autismo. Y desde 1989 a este año se registraron más de 3.000 compensaciones por un valor total de $2,700 millones. Una proporción pues, de estas indemnizaciones está vinculada con casos de autismo presuntamente provocados por daños cerebrales a causa de algunos de los componentes de una vacuna. Y pues una de las últimas compensaciones multimillonarias fue otorgada a Ryan Mojave, que es un estadounidense de 10 años, con síntomas de autismo, y a su familia en enero pasado por los efectos nocivos de la vacuna triple viral. En el caso de este niño, de Mojave, se suma pues al de otros 84 demandantes que padecen autismo a consecuencia de la vacunación, y la mayoría de los casos no recibieron una atención médica amplia por acceso limitado a los datos y solo pues fueron publicados en estadísticas del Ministerio de Salud. La información sobre si el ministerio aceptó o no que la vacunación pudo haber causado el autismo pues no está disponible. Ahora, mientras el ministerio sostiene que nunca se ha concluido en ninguno de los casos que el autismo resultara de la vacunación, el tratamiento del autismo está incluido en el programa que cubre los daños causados por vacunas, pues que es financiado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas de esto? Me gustaría saber el significado de compensación. Ah, ok, bueno, compensación es, en este caso, un dinero que se les da a los familiares por daños. Por ejemplo, si yo daño alguna propiedad tuya, pues te tengo que compensar con lo que te dañé. Digamos que si choco contra tu carro y este carro te tienes sale... Tienes que pagar los daños. Exacto, y eso es compensar un daño. Aquí en esta nota pues hablan de esto. Esto pues lo pueden encontrar en la página actualidad.rt.com, que es Noticias RT. Y bueno, ya para despedirnos o despedir aquí a nuestra invitada Valerie, quiero comentar pues que una mujer alemana vive voluntariamente sin dinero durante 16 años. Fíjense nada más, ¿qué harías tú sin dinero? Que es por lo que usualmente las personas se pelean todos los días, ¿no? Es una mujer de Alemania que decidió probar vivir sin dinero para ver qué sería de su vida si abandonara los bienes materiales. Pero esto fue como un experimento, lo que ella intentó, nada más que ella lo propuso por 12 meses y ya se prolongó hasta 16 años. Y la vida extraordinaria de esta mujer pues ha sido documentada en la película Vivir sin Dinero. ¿Tú quieres, por ejemplo, sin dinero, Valer? ¿Qué te han enseñado a ti al respecto? Sin dinero, pues yo creo que no tendría bienes, yo fuera una persona pobre, pero igual sin dinero, pues buscaría la felicidad, estaría feliz porque muchas de las personas son infelices por causa del dinero, se la viven peleándose por el dinero, por esos motivos económicos, y la verdad es que el dinero pues ocasiona los pleitos diarios en familias que sufren de no tener dinero, y pues yo sin dinero sería feliz, simplemente encontraría la felicidad porque con el dinero te peleas. Pero acabas de decir que serías pobre, ¿no? Sería pobre, pero feliz. Feliz, ándale, eso es lo importante. Aunque hay una frase que dice, qué rico seríamos, o algo así de que qué rico sería el mundo sin dinero. O algo similar. No me acuerdo muy bien, si tú te sabes la frase, ahí pónosla. Que por cierto, no, Pues se me ha olvidado darles, como todos los sábados, nuestros contactos. Para la raza de Twitter es @mario_albeniz. Si nos quieres contactar por medio de nuestra página, puede ser por www.cienciayhumanismo.blogspot.mx, o buscas en Facebook Ciencia y Humanismo, y donde veas un astronauta, esa es nuestra página. Ahí le das like y publicas lo que quieras. Y también pues nos puedes mandar contenido en audio acerca de lo que quieras, entrevistas que le hagas a alguien, o si tú quieres grabar una plática que se te hizo interesante, o platicarnos algo, nos lo puedes mandar en formato MP3. Lo puedes subir a cualquier servidor como Mediafire, como Rapidshare, Let It Beat, o no sé, el que tú quieras, el que sea tu preferencia, y nos lo puedes publicar en la página. Y así como Valerie y otros invitados, pues es precisamente porque se acercan con nosotros, y pues deciden que, oye, Mario, pues queremos platicar en tu programa, ¿no? Y bienvenidos, todos los que sean, los que se puedan, y hasta donde podamos. Recuerda que este es tu programa, Valerie, me ha dado mucho gusto que estés aquí. No sé si quieras decir algo para despedirte, ¿con qué te quieres despedir? Claro que sí. Bueno, pues me dio un gusto estar aquí con ustedes, y pues me divertí el momento que estuve aquí bien, diciendo, compartiendo mis puntos de vista hacia ustedes, y pues adiós. Bueno, pues adiós, Valerie, un gusto, y pues está la puerta abierta para ti otra vez y para todos los que ya han estado con nosotros, y también para los que no han estado. Los voy a dejar con esta muy buena rola. Esto es a cargo de Mylène Farmer, esta canción que se llama Sans Logique, sin lógica, aquí a través de Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. hasta la próxima.